MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Como cada año, la ciudad colonial de Guanajuato, patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, acaba de celebrar una edición más de su famoso Festival Internacional Cervantino, que festejó su 41 aniversario. Este festival se ha consolidado hoy en día como uno de los más importantes a nivel mundial y por ello representa una cita para la vida cultural de México. Este año el festival contó con dos temas principales que guiaron su programación. El primero se titula El arte de la libertad y pretendió honrar a aquellos artistas de diferentes épocas que de alguna forma enfrentaron la violencia, la discriminación o la injusticia. El segundo fue una declarada celebración del nacimiento de Verdi y Wagner. En el primer tema, los espectadores del festival pudieron seguir con detalle el camino de artistas como Victor Ullmann, pianista y compositor que estuvo preso en un campo de concentración nazi. También del escritor italiano José Bergamín, quien fuera exiliado tras la Guerra Civil Española, y la historia del compositor sarajevo Goran Bregovic, o la de Prokofiev y Shostakovich de la extinta Unión Soviética, así como la compositora mexicana Marcela Rodríguez, nacida en Ciudad Juárez. El segundo eje temático de esta 41ª edición del Festival Cervantino fue en torno al cumpleaños número 200 de los compositores Richard Wagner y Giuseppe Verdi, ambos nacidos en 1813 y los dos más grandes músicos de ópera del siglo XIX, y coincidieron en trayectorias fecundas y creaciones artísticas muy importantes. El programa Verdi-Wagner incluyó contrastes de sus obras, recitales y transcripciones para piano a cargo de Ciprián Katsarsis, Abdiel Vázquez y Edison Quintana. En esta edición del festival, que se llevó a cabo del 9 al 27 de octubre, los invitados de honor fueron Uruguay y Puebla, quienes mostraron la variedad, pero sobre todo la riqueza de sus tradiciones culturales, gracias al apoyo de artistas y grupos como Rubén Rada, Daniel Biglietti, el ballet de Sodre, dirigido por Julio Boca, y el grupo de música antigua Los Tonos Humanos. Este 2003, el Festival Internacional Cervantino expandió sus horizontes en esta edición, pues también en la Ciudad de México se llevaron a cabo diversos espectáculos en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Nacional de las Artes y en otras sedes, tanto en Puebla como Yucatán. A fin de fomentar la creación escénica, el festival puso en marcha también el proyecto OM21, que motivó a la escritura de nuevas óperas en las que colaboraron compositores, libretistas y directores de escena mexicanos. En la iniciación de este proyecto, se estrenó mundialmente Bola Negra, de Marcela Rodríguez y Mario Balatín, así como también se ha encargado para la edición de 2014 un proyecto de Javier Torres Maldonado. Así pues, durante 19 días, la emblemática ciudad de Guanajuato tuvo el privilegio de ser el centro de la cultura continental. Gracias al programa Más Allá de Guanajuato, el festival fue difundido por diversos medios de comunicación como el Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y así como otros más. Fue un honor para nuestro país y para la ciudad de Guanajuato ser sede, una vez más, de este tradicional Festival Cervantino. Enhorabuena y felicidades. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.